Día con Truenos, un programa para y por la liberación animal. En la edición de hoy continuamos con la segunda parte de la entrevista que le hicimos a Mas Watson para recordar la memoria del activista Barry Horn. En el anterior programa hablamos con Max sobre el activismo de Barry, del documental que está preparando sobre su vida y acción por la liberación animal. Esperamos que la segunda parte os guste tanto como la primera. Comenzamos sin más con la segunda parte de la entrevista con Mas Watson, como decíamos al principio, donde nos va a contar su percepción y sus reflexiones sobre el movimiento por la liberación animal. Como activista, ¿cuál es tu punto de vista sobre la lucha por la liberación animal en el Reino Unido a día de hoy? Well, if I'm honest, I don't really see an animal liberation struggle in the UK. Bueno, si soy sincero, no veo realmente una lucha por la liberación animal ahora en el Reino Unido, porque creo que la acción directa es el movimiento, es liberación animal. Lo que sí veo es un creciente y relativamente grande movimiento vegano. Y hay varias manifestaciones teniendo lugar, pero son muy pacíficas. La vivisección se está ignorando completamente, o eso parece. De vez en cuando alguna liberación, alguna ventana siendo reventada, pero muy a bajo ratio. Esto se debe a que los activistas veteranos se están haciendo mayores. A todos los que han estado en prisión por actividades relacionadas con el Frente de Liberación Animal. Y, por supuesto, estos días, a día de hoy, las operaciones policiales, la tecnología de vigilancia, que a día de hoy hace la actividad criminal muy complicada. Hoy día las cámaras de retransmisión automática están activas en todas partes en el Reino Unido, en las carreteras. Sistemas de cámaras en las carreteras que automáticamente identifican tu vehículo, están por todas partes y pueden identificar tu vehículo automáticamente, lo cual dificulta mucho las acciones. ¿Y cómo ves la lucha en el resto del mundo? Y también, ¿qué opinas del movimiento de liberación animal actual? Vale, hacia la mitad de los años 80 o los tardíos años 80 en Gran Bretaña, Gran Bretaña era una pequeña isla en el mundo donde gritábamos acerca de la liberación animal. Cuando yo empecé en el Frente de Liberación Animal, nos sentíamos realmente aislados. No había interés en la liberación. Y el resto del mundo parecía completamente ajeno a la idea de los derechos animales. Así que nos sentíamos tan pequeños gritando aquello sobre liberación animal. E irónicamente ahora, por supuesto, vemos que el Frente de Liberación Animal es realmente global y que, de hecho, en el Reino Unido hay niveles muy bajos de actividad y sabemos por qué es. En cualquier caso, yo no me siento muy seducido por la creciente difusión del veganismo en sí. Y parece que mucha gente está muy dentro de esto, ¿no? Mucha gente parece que tiene miedo a la acción directa. Mucha gente llama a los crímenes relacionados con daños materiales violencia, cuando eso es ridículo. Violencia es cuando dañas a seres humanos vivos o a otros animales, y dañar propiedades no es violencia. Y mucha gente hoy tiene esa visión asustadiza, sosteniendo que esto va a tener una influencia contraproducente a este creciente movimiento vegano. Pero lo que sí que me inspira es el potencial masivo para un nuevo movimiento vegano por la liberación animal. Creo que hay en este momento la oportunidad de crear una estrategia de cohesión para destruir a quienes oprimen animales, pieza a pieza, industria tras industria, si todas trabajamos con un objetivo común, la liberación animal. ¿Crees que como movimiento estamos dando pasos en la dirección adecuada? ¿Cuáles podrían ser esos pasos? Okay, so, as a movement, it depends what you define the movement as. Vale, como movimiento. Depende de cómo definas movimiento. No creo que el movimiento vegano sea un movimiento de liberación animal, para ser sincero. Yo veo el movimiento como el Frente de Liberación Animal. Ese es el movimiento. Los pocos activistas que quedan hoy, estoy seguro de que tienen ideas geniales y están haciendo lo que pueden. Quiero decir, el hecho de que el veganismo se esté extendiendo es bueno, pero los pasos correctos son, en mi opinión, es que los activistas veganos tomen expectativas mucho más radicales. Salir y cerrar estas compañías a través de la acción directa, el sabotaje, siempre ha sido una táctica enormemente exitosa. Creo que necesitamos el movimiento del Frente de Liberación Animal a lo largo de todo el globo, pero también necesitamos crear una situación radicalizada en que miles de personas estén dispuestas a invadir y destruir centros de explotación de animales. Y si es necesario, confrontar a la policía para eso. Puede que esto suene a fantasía, pero esto realmente ha pasado en el pasado. Yo he estado en eventos en que hemos tenido batallas con la policía y a veces hemos ganado. He visto acciones muy grandes contra estas empresas que han acabado en el cierre de industrias, así que... Podemos impactar en ellas. Yo solo puedo decir que necesitamos acción directa. El sufrimiento y la tortura contra los animales tienen que parar y no puedo imaginar un mundo vegano que vaya a conseguir esto. No lo he visto en mi vida y yo quiero ver esto en mi vida. Quiero verlo ocurrir y la única manera de que ocurra es que lo hagamos, hagamos que pase. ¿Cuáles serían los riesgos y desafíos de afrontar este tipo de acciones a día de hoy? So, the problems these days with launching ALF-based revolutions like we tried in the UK. Bueno, el problema de una revolución al estilo del Frente de Liberación Animal, como la que se dio en el Reino Unido, hoy día, es que la tecnología de vigilancia de los gobiernos, la policía y los sistemas es muy avanzada, de manera que hay que ser consciente de las áreas problemáticas, cámaras de control, cámaras en las carreteras, rastreo de ADN. El problema más grave es el ADN. Hay que tener mucho cuidado de no dejar rastro, básicamente. Pero si tomas esto en consideración y tienes en mente el tema del ADN y asumes un enfoque de mente criminal en esto, siempre que tengas cuidado y te mantengas alejado de las nuevas tecnologías en general y planificas suficientemente, entonces esencialmente la mayoría de las acciones son posibles. Todo es posible. Se trata de darle una vuelta y también estar dispuesta a asumir más y más riesgos si es necesario. Así que sí, lo veo difícil, pero no imposible. Desde Lluvia con Truenos pensamos que cada vez hay más gente que deja de consumir productos animales, pero la industria de la explotación animal se hace más y más grande. Incluso venden sus propios productos sin ingredientes de origen animal. Sentimos que el veganismo se ha convertido en otro producto del capitalismo y la dominación y que dejar de consumir productos animales no significa que se les deje de explotar. De hecho, el sistema de opresión animal es cada vez más sofisticado y capaz de matar más animales a mayor velocidad. Sí, estoy de acuerdo ahí. Esencialmente es lo que estaba diciendo antes. El veganismo no es una forma de liberación animal, en esencia. ¿Qué características crees que deben de tener las personas para que sus acciones tengan influencias en los demás animales? Vale, como he dicho antes, para mí la acción directa es la forma directa de llegar a la liberación animal. La persona que representa un activista del Frente de Liberación Animal una persona que quiere hacer eso Es alguien cuyo conocimiento y empatía con el sufrimiento de los animales es mayor que su necesidad de tener una vida cómoda. Es el deseo de ayudar y de liberar animales, de acabar con estas atrocidades. La inquietud que esto crea dentro de alguien es tan enorme que no puedes seguir con tu vida como si nada. Y ese es el estado mental de un activista de la liberación animal real. Esto es lo que crea un activista. Si te sientes así, tienes que hacer algo, no puedes traicionarte a ti mismo. Tienes que hacer algo. No puedes traicionarte a ti ni a los demás animales. Así que he hecho una lista de estas características de lo que una persona debería tener para ser un buen activista por la liberación animal. Un gran corazón, una buena mente y una alma honrada. Imaginación, deseo, determinación y concentración. Tener el deseo de conducir durante mucho tiempo, porque muchas de las acciones de liberación animal involucran interminables horas de coche. No dormir por las noches también y beber mucho café. Tener la voluntad de aprender las habilidades para la acción directa, para lo que quieras hacer, sea lo que sea que vas a hacer. Vas a necesitarla. Vas a necesitar tener odio o desconfianza hacia la policía, el gobierno y la ley. Tienes que sentir indignación por lo que está pasando. Y muy importante, tienes que tener la capacidad de mantener silencio ante los interrogatorios de las fuerzas de seguridad, sin comentar nada ni delatar a tus compañeros ni compañeras. Ni convertirte en un informante, ni por dinero, ni por una sentencia menor. Tienes que afrontar lo que venga. Eso es lo que quiero decir. Si no puedes asumir esto, no cometas el crimen. No chivarte, no ser un informante. Así que si tienes que hablar en un interrogatorio y no eres capaz de resistir la tentación de chivarte, entonces tienes que mantenerte fuerte. Si no, no te involucres en el movimiento. Tienes que mantenerte unida con tus compañeras. Es esencial en la filosofía del Frente de Liberación Animal y de cualquier organización y de cualquiera que no quiera acabar en prisión o ver a sus amigas acabar en prisión. Siendo amigo de Barry, nos preguntamos si considerasteis o si hablabais sobre cómo sería el futuro, si tuvisteis alguna señal que apuntase a que la situación del resto de animales podía cambiar con las acciones de su liberación, qué estrategias pensabais que serían las más adecuadas en el futuro para conseguir un cambio cualitativo y cuantitativo en la situación de los demás animales. Right, okay. Well, that is a big question. Bueno, esta es una gran pregunta. The answer to that essentially. La respuesta a esto esencialmente es que la liberación animal y cómo lograrla era nuestra favorita y prácticamente la única conversación que teníamos. Así que los dos creíamos que la liberación animal tenía que llegar algún día. Pensábamos totalmente en un 100% que las tácticas de acción directa, especialmente el sabotaje económico, la intimidación, el no dar tregua a los opresores. Dice que Barry diría que las estrategias son dales duro y dales donde duele, cueste lo que cueste. Diría, sueña grande, apunta lejos, donde les supongan costas, asústales. Busca retribuciones para los animales y busca el mayor impacto posible mientras estés viva. Si realmente quieres y crees en la liberación animal. Eso diría, simple y directo, diría, lucha. La liberación animal es una guerra y la única manera de ganarla es a través de la acción directa. ¿Qué pensaba Barry sobre la estrategia bienestarista? Esa es una respuesta muy simple y muy fácil. Barry era un activista de la liberación animal y no tenía ningún interés en estas estrategias. Y no quería una ideología de declaración de los derechos de los animales. Una ideología en la que estos derechos fueran garantizados democráticamente por un gobierno. votado, presionado por una sociedad vegana. Esto no era algo que él visionara, era un anarquista. Pensaba que la liberación animal es una guerra. Una guerra, como he dicho antes. Y probablemente para él todas estas otras estrategias hubieran supuesto una traición, honestamente. En el tráiler del documental dices que en 2015 sucedieron algunas cosas que te hicieron darte cuenta de que se había creado una imagen falsa de Barry. ¿A qué te referías? Lo que empecé a sentir en las redes sociales es que a Barry se le mencionaba de vez en cuando en círculos, pero tenía la sensación de que Barry y su actitud, sus acciones, no estaban siendo representadas muy bien por los activistas, incluyendo algunos activistas más veteranos que no voy a nombrar, que dijeron cosas de él que pienso que no son precisas, que son incorrectas. Eso es la primera cosa. Pero lo más importante es que se estaba creando una versión hollywoodiense ficcionada de su historia. Y de hecho, un investigador de cine había estado contactando a un amigo mío, John Curtin, también ex activista del Frente de Liberación Animal, y había visto incluso una breve parte del guión de la película, y el guión era tan horrible, la historia y toda la traición a Barry era completamente errónea. Cuando me di cuenta de que esta peli se podía hacer y cuando me di cuenta de lo horrible que era, pensé, vale, si la gente va a ver esta película sobre Barry y llevarse una idea errónea de él, en YouTube he pensado que podría subir una película de unos 30-50 minutos solo para contar la historia básica, para que si la gente la veía, la película, y luego veía esto en YouTube, al menos encontraría mi película DIY, hecha por un amigo, una historia completamente distinta de lo que acababan de ver. Y entonces tendrían la verdad. Pero bueno, así es como surgió la historia de hacer el documental. Al final, necesito hacer un poco de verdad contra esta otra película de Hollywood. Al final nunca hicieron esa película, pero mi plan sigue en pie. ¿Crees que Barry y sus acciones marcaron un antes y un después en el movimiento por la liberación animal? Sí, lo creo. Todas somos producto de nuestro tiempo, de nuestro condicionamiento. Y creo que Barry representaba mejor la actitud de resistencia de las ideas de la vieja escuela y lo lejos que llegó dentro y fuera de prisión. Situaron el límite superior muy alto. Y aunque la condena de 18 salvajes años a los que le sentenciaron para terminar de poner los clavos al ataúd de la vieja escuela del Frente de Liberación Animal, por así decirlo, él lo llevó tan lejos como pudo. En una época en la que el movimiento estaba medio destruido por la persecución y la vigilancia policial y la represión judicial. Le vino encima como un ladrillo. Sus acciones, sus huelgas de hambre, su condena, él era el único que estaba haciendo eso entonces. Su condena de 18 años era como la ética del Frente de Liberación Animal llevada a su máxima extensión. Y la represión policial contra el Movimiento de Liberación Animal estaba siendo especialmente dura a finales de los 90. Así que creo que sí, que fue un elemento crítico, un punto de no retorno, y estuvo en la cima de todo esto. Era el punto más alto y más bajo del movimiento. world sits in his hand, just cannot seem to reason, so he'll never understand. They just won't listen to hardly anything I say. They seem to smile politely, then with one accord turn away. A sun stands at the pond, observing the creation that is nature. Mother prepares dinner, most of bacon tanks the air. Dog sits as master barks, then leaps into the car. He waves and smiles emotionally, the assurance they'll go far. The stage cries as its owner unfolds plans. Men take to bait each other, money exchanges hands. Animal love now snarling, hatred muzzle unlocked their rays. He smirks from beyond the wooden head, down his destitute his prey. Teeth tear, blood splashes the face of the young child Brad. She cries in disapproval, that's now anew to what she's saying. A mad of into frenzy, limbs torn, skinny shot. Like sex perverts at a feed show, this is the ultimate in the pool. Eyes glare, beast the master, animals both face weary. There can only be run for a winner here, the results are now seen clearly. Teeth are bare where fur protected, flesh hangs dangling in shreds. Their faces grim, rejected, strips of meat and smoke selected. Bloodstains and saliva splatter, fuel of precious life. Master and servant segregate the rich and sacrifice. To the mad and into frenzy, limbs torn, skinny shorn, like sex perverts and a beta. This the ultimate in the pool. Of innocence, who obey the spoken law. Sharp your endurance for the spectator's cry for more. Thank you for dishonor, a demanded so obscene. And the men abrade each other to keep their conscience clean. Laughter hides the guilt they feel at every savage blow. Someone whispers cruelty, but they don't want to know. The bawdy man stands silent, a slave fights for life. And thinks of all the good things that he's promised to his wife. She calls glimpses of God through the windscreen of his car. She tries to rationalize them. Some vague association, she feels the loose of the snake. She stares in front, side to side, we use them as safe. The TV flickers images of the ideals she once knew. The fresh young girl's glance, such a keen, less quick than you. She struggles to hold her arms, sees them clutch the wooden rocks. To hold his fate and hope them from the heaviest of knots. Like fishing in the ocean, their options disappear. They think about the overheads, they know the taste of fear. Kiss the feeling climbing. Perhaps show the birthday kid these lying dead out there. I should have made the birthday card when all the pride comes free. Their celebrations of their birthday break the tears of greed. Did only what they thought was meant to give some sense of pride. To give the kids a place in life, but now the freedom died. Perhaps show his mother and that stupid bell to suck. We made a sense of man who keeps away the right to crutch. He promised why he couldn't give the master's good word. Earth to be his glory, but the servant never heard. Hell with Compromise, en castellano a la mierda a la moderación, el título del documental, es un posicionamiento político muy explícito. Pero nos gustaría saber cómo ves el movimiento por liberación animal actualmente desde tu perspectiva crítica en una sociedad en la que los sectores bienestaristas aún defienden formas moderadas de la lucha. Yes, well, to hell with compromise is a quote, sí, bueno, a la mierda la moderación era una cita de Barry, de un artículo que él escribió, y la elegí como el título del documental que define su actitud, porque define su actitud bastante bien. Pero también es mi actitud. No hay espacio para el bienestarismo en mi corazón, mi mente o en mis tácticas. El bienestarismo aún apesta de opresión animal. Decir que es una forma moderada de lucha, decís eso, pero para mí no es ni siquiera una forma de lucha. Es solo pedir educadamente algunos cambios moderados. Eso no es como yo veo que vaya a darse ningún progreso. Así, especialmente cuando el sufrimiento es tan masivo para los animales y las cifras también. Necesitamos un levantamiento masivo, radical, de acción directa, estratégica e implacable. Y con estrategia me refiero a atacar objetivos hasta aplacarlos y continuar hasta que la industria al completo caiga. ¿Sabes? Esa es la única forma en la que veo esperanza. Así que el movimiento de liberación animal necesita crecer. Siempre digo, si el 10% de los veganos o las veganas cambiaran su moral por estrategia, probablemente nos acercaríamos mucho más a parar las cosas de las que muchas veganas y veganos se quejan. El problema es que en el tema de la divulgación del veganismo es muy fácil pensar que vas a conseguir algo saliendo a la calle a repartir octavillas o enseñar, mostrar vídeos de maltrato animal. No estoy diciendo que esto no sea válido y no tenga sentido. Necesitamos eso también. Pero el problema es que tenemos el 99% de acciones de divulgación vegana y el 1% de ciberactivismo, como lo llaman. La gente tiene que salir de sus sofás y de sus casas. Necesitan ir a los edificios y prisiones donde los abusos suceden. Y como digo, tácticamente destruir estas industrias al completo, pedazo a pedazo. ¿Cómo podemos compaginar nuestras vidas personales y nuestras vidas como activistas para conseguir mayores resultados sin sentir la sensación de queme y sin abandonar la lucha y coger fobia al activismo? Oh, well, this is probably the $64 million question. Bueno, esta es probablemente la pregunta del millón de dólares. If I could truly answer this, then I'd be a genius. Si yo pudiera responder a esto, sería un genio. I had, quiero decir, 15 years in the movement, estuve 15 años en el movimiento como adolescente y creciendo como adulto hasta que me retiré cuando Barry murió. De todo el movimiento. Necesitaba un respiro. Estuve 15 años dentro del movimiento y 15 años fuera del movimiento. Y me tomó todo ese tiempo el poder tener fuerzas para volver. No me metería en una campaña de derechos por animales, por los animales, de la misma manera que lo hacía en el pasado cuando era joven. Protestando todo el día, saboteando cazas cada semana y saliendo a protestar a diario. Eso era tarea de un joven activista. Pero puedo decir que me costó 15 años quitarme la sensación de agotamiento, de queme. Así que diría que, en primer lugar, lo más importante es que todo el mundo debería encontrar la manera de afrontar la imagen y el conocimiento que te persiguen sobre el maltrato animal. Es un tema muy serio porque saber los horrores y la escala en la que están pasando, de lo que están pasando esos seres sintientes que te importan y por los que te preocupas, puede destruirte por dentro. Saber los horrores de la opresión de los animales te puede destruir. Así que creo que hay que aprender a afrontar lo que pasa dentro de tu propia cabeza para no enloquecer con la desesperación, la depresión o la frustración de todo esto, ni dejar que la rabia lo acapare todo. Porque si alguna de estas emociones toma protagonismo dentro de tu cabeza, crea un desequilibrio dentro de ti y no podrás ser un buen activista ni pensar claramente si estás obsesionado con los horrores que se hacen a los animales. Así que ese es el primer paso. En términos de activismo, para evitar el queme debes intentar mantenerte... Porque... En términos de activismo, para evitar el queme, es importante evitar ser detenida, ir a prisión. La idea es practicar habilidades de alto nivel para tener menos posibilidades de interesar a las autoridades. Así tendrás menos oportunidades de cometer errores y tendrás que tener menos tendrás que tener más cuidado de no interesar a las autoridades, de no cometer errores y ser arrestada. Si la cagas en una acción, te dejas ver en una cámara sin estar cubierto, si no tiras tus zapatos después de la acción o dejas huellas, si cometes cualquier error estúpido o cualquier error y sabes que lo has hecho, la preocupación de saber que has dejado una pista a la policía puede ser algo muy preocupante y angustiante. Así que tienes que ser muy buena en lo que haces, lo cual no es tan difícil, está lejos de ser imposible. Así que, por medio de actuar con inteligencia, por medio de hacer de cometer los crímenes sin evitar ser cazada, de evitar interesar a las autoridades, tienes más opciones de sobrevivir como activista. También diría que es muy importante o necesitas confiar en la gente con la que trabajas. Tus actos deben ser producto de un plan bien delineado en el que conseguirás tus objetivos. Estos han de ser realistas, pero también alcanzables a todos los niveles. Usando las estrategias verás el éxito de los resultados en tus operaciones. Así que fijar objetivos adecuados mediante la estrategia correcta y elegir los objetivos correctos te mantiene inspirada por tu propio éxito y optimista. Pero también es notable que todo el mundo tiene que retirarse en algún momento y tienes que estar alerta para identificar y saber cuándo necesitas tomarte un respiro. Uno de los errores más comunes del viejo Frente de Liberación Animal es que éramos demasiado entusiastas. Así que hacíamos acciones casi cada noche de la semana, casi como un trabajo, lo que significa que es fácil que la policía te coja. Así que hay que intentar compatibilizar ese entusiasmo con paciencia y tener cuidado para no captar mucho la atención de las autoridades. Así que hay que sopesar con cuidado la cantidad de acciones que haces. Sería increíble salir cada noche, como solíamos hacer en el Reino Unido, pero esa no es la manera de hacerlo por la salud de los resultados a largo plazo. Que permanecer en libertad sin quemarte y también por la lucha, que es, en última instancia, por lo que haces todo esto. Por otro lado, en general, diría que mantenerte física y mentalmente fuerte y centrado como activista involucra cosas como el ejercicio regular, cuidar tu salud, lo que implica cuidar la nutrición, el sueño, la hidratación, la meditación. Siempre es buena para que tu mente pueda afrontar el exceso de activación durante el día. Así que cuidar de tu salud física, mental, emocional, prestar atención a estas cosas y cuidarte. Going on, lies are easy to swallow, but I reckon.

Bueno, pues hoy vamos a hablar de un concepto que se llama mirada humana y que acuña o empieza a teorizar Randy Malamud. Este concepto lo he extraído del capítulo del libro Looking at Humans, Looking at Animals, de Randy Malamud, dentro del libro Critical Animal and Media Studies, que editan Nuria Almirón, Matthew Cole y Carrie P. Freeman. Entonces, bueno, Randy Malamud se plantea una reflexión en torno a cómo representamos y cómo miramos, observamos a través de la cultura mediática, es decir, películas, documentales, etcétera, de manera visual especialmente, a los animales no humanos. Entonces, recupera un concepto que creó en el año 1975 Laura Mulvey, que se llamaba la mirada masculina. Ella la acuña en el texto Visual Pleasure and Narrative Cinema. Y habla de cómo, o sea, explica todo un entramado en el cual el observador de la película está en una posición masculina que suele ser además fetichista y voyeurista, en el sentido de que el observar a la mujer en forma de objeto deriva en un placer visual desde una perspectiva dominante y sádica para los hombres. Básicamente lo que Laura Mulvey señala es cómo en la mayoría de producciones cinematográficas las mujeres quedan cosificadas y sin embargo se premia la mirada del placer masculino, y lo que favorece la propia producción es que la audiencia se pueda identificar con el protagonista, generalmente masculino, siendo los personajes femeninos personajes que están ahí para ser mirados, ¿no? Entonces, tomando un poco toda esta teorización, lo que hace Randy Malamud es repensar cómo este concepto puede ser útil también para entender cómo miramos a los demás animales. Entonces él habla que la mirada dirigida a los animales no humanos en la cultura visual es totalmente paralela a la formulación que hacía Mulvey. Y entonces, retomando la teoría de Carol J. Adams y otras teorías ecofeministas, pues reemplaza la mirada masculina por la mirada humana, que lo define como la imagen del animal como materia prima pasiva para la mirada activa del humano. Este concepto parte de la presuposición de que el observador es un animal humano y el objeto es siempre un animal no humano. Y entonces esta práctica lo que hace es que vuelve vulnerable al animal no humano para la toma de la fotografía en cualquier situación en que el observador humano desee. Es decir, este concepto un poco muestra cómo los humanos tenemos o nos consideramos con la legitimidad siempre de mirar a los animales no humanos, de grabar eso y de que el uso que se haga de esa representación tenga un fin del placer humano. Es decir, por ejemplo, lo que va a decir Randy Malamud es que en estas producciones, tanto películas o el cine o documentales incluso, se premia la adorabilidad del animal no humano que se representa, o incluso su sumisión, o también el valor de entretenimiento que genera lo que quiera que sea que graban y que representan, ¿no? Habla también de cómo, en paralelo a esta mirada masculina que hablábamos, hay también una doble representación de los animales no humanos. En el caso de las mujeres, habría esta doble representación que sería como la buena y la mala, el ángel y la puta, ¿no? La mujer que obedece, sumisa y que tiene un camino que va en consonancia con el patriarcado, y la que se lo salta un poco. Y en el caso de los animales no humanos, pues también pasaría eso. Hay quienes son como los considerados buenos, que ayudan a los humanos o que son mascotas, como por ejemplo en la película Flipper podemos ver, o en la película Lassie. Y luego se considera animales malos dentro de esta mirada humana a quienes atacan, se rebelan o destruyen, como podría ser, por ejemplo, King Kong o la película Tiburón. Entonces, lo que va a decir Randy Malamud es como que todas estas producciones tienen el foco en la emoción que estos animales, como objetos y no como sujetos, generan en los humanos, en los animales humanos. Y entonces, ellos, o sea, no valen por sí mismos de nuevo, sino que valen en cuanto a lo que generan al espectador humano, ya sea el deseo de libertad, si pensamos a lo mejor en animales viviendo en la naturaleza, o en la estética que deriva del exotismo de algunos cuerpos, ¿no? Y también lo que dice Randy Malamud, que es muy interesante, es que esta mirada que tenemos, como esta idea de que podemos observar y que tenemos ese derecho, también está entrenada desde ciertos espacios como son los zoos y los acuarios, ¿no? Que están construidos solo para que los animales humanos podamos observar la diferencia de los demás. Y bueno, ya para cerrar un poco este concepto, en su texto Randy Malamud se pregunta cómo podemos mirar más éticamente y de forma más justa a los animales y hace una reflexión sobre diferentes formas de representación que podrían ser más justas, pero sobre todo se plantea por qué miramos a los demás animales. Y entonces su sugerencia clave, bueno, sobre todo deja sobre la mesa esta pregunta, ¿no? ¿Hasta dónde y por qué tenemos derecho de mirar a los demás animales? Y lo que él propone son más bien experiencias visuales que no alimenten nuestros sueños de omnipotencia y de omnipresencia, de ver y de explicar el porqué de todo lo que les pasa a los animales no humanos. Y bueno, y así para terminar, quería compartiros un ejemplo que él señala en su capítulo que me parece muy interesante, que es un documental que se llama Silent Roar, Searching for the Snow Leopard, que bueno, es del año 2007, de Hugh Mills y Mitchell Kelly, y habla de cómo, o sea, es todo un documental en el que quienes lo graban están buscando al leopardo de las nieves, que es un felino que vive justo debajo del Everest y que es muy difícil de ver. Entonces, en toda la película se basa en buscarlo y en intentar conseguir una imagen de él, mientras aportan pues bastantes datos sobre cómo es su vida, cómo se relaciona o cómo, en qué zona vive, etc. Y entonces en todo el documental no han conseguido ver al leopardo de las nieves. Entonces es muy interesante cómo, si bien el documental es muy bello en cuanto que muestra la región y el lugar, pues también deja un poco la posibilidad de que estos animales no siempre van a poder verse y que no siempre van a estar ahí disponibles para ser vistos por los humanos. Y bueno, con este ejemplo y con estas preguntas, pues cerramos el chaparrón conceptual de hoy. Y como siempre, sin darnos cuenta, llegamos al final del programa. Queremos volver a agradecer a todas las personas que nos han ayudado a realizar este doble programa especial sobre la memoria de Barry Hoare, pues a nuestra compañera que nos ha traducido, a las personas que nos han traducido también las preguntas, que ya sabéis que aquí en Lluvia con Truenos el inglés nos cuesta un poquito, nos pondremos las pilas, y a las personas también que nos puso en contacto, por supuesto, con más. Y muchísimas, muchísimas gracias a Max de nuevo. Esperamos que cuando escuches el programa te guste y también que os guste a todos nuestros oyentes y sobre todo que nos dé que reflexionar y bueno, y que nos inspire para continuar la lucha, como siempre decimos. Como siempre, podéis buscar nuestros últimos programas en nuestra página web lluviacontruenosradio.org y en iVoox. Además de seguirnos en nuestras redes sociales, en Instagram, en Twitter, Facebook y GNU Social, y bueno, en la nueva vía que es Mastodon, donde podéis encontrarnos como @lluviacontruenos. También os animamos a escribirnos con cualquier cosa que nos queráis comentar sobre el programa, sobre lo que queráis, a lluviacontruenosradio@risap.net. Nos podéis escuchar en las ondas de las radios libres, como en RSK de New Barris, Radio Malva desde Valencia, Radio Cuca desde Oviedo y desde la ciudad de Granada, Radio Almaina, en el 88.5 de la FM. Gracias a todas por retransmitirnos. Hasta dentro de 15 días. Salud y antiespecismo. La lucha no es por nosotros, no es por nuestros caprichos o necesidades personales. Es por todo animal que alguna vez ha sufrido y muerto en un laboratorio de vivisección y por todos aquellos animales que sufrirán y morirán en las mismas circunstancias a no ser que detengamos este cruel negocio ya. Las almas de los muertos torturados lloran pidiendo justicia. Los que están vivos lloran pidiendo libertad. podemos hacer esa justicia y proporcionarles esa libertad. Los animales solo nos tienen a nosotros, no les fallaremos. Barry, septiembre de 1998. Shaq, I'm old.